acto central de la fiesta. Vamos a morir por mentiras. Cuando no haya carne, trátame al fin y me pidas lo que quieras de mí. Este es mi sitio. Quieren contestar, tapar.